Cemento, adiós, sea feliz la vida. Cemento, adiós, sea feliz la vida. Deseamos que esta Navidad traiga para ti mil felicidades. Y en el nuevo año florezca la paz en nuestros corazones. Alión les desea una feliz Navidad y un año nuevo lleno de proyectos y prosperidad. Cemento Alión, siempre firme contigo. La FM y Colchones El Dorado te tienen una sorpresa. Este sábado 18 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana, estaremos en la nueva gran tienda de Colchones El Dorado, ubicada en la autopista norte con 195. Disfruta los descuentos que tenemos por apertura en colchones, camas, almohadas, sofás, ropa de cama y mucho más. Solo en la tienda de Colchones El Dorado, autopista norte con 195. Recuerda la importancia de un buen dormir y despertar saludable. Colchones El Dorado. Promoción válida del 3 al 23 de diciembre. Más información, colchoneseldorado.com. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN se identifica con la tranquilidad. 1. Ubica la llave de paso. 2. Evacúa toda la casa. 3. Compra el tutorial completo. Si lo que está buscando es protección y asistencia en plomería para su hogar, tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Una audiencia de imputación de cargos en contra de Antonio Figueredo se aplazó porque está enfermo. En la audiencia que se pensaba realizar este miércoles, la Fiscalía imputaría cargos a Figueredo por violencia intrafamiliar. Más noticias, un bebé de 3 meses fue ahogado y su responsable fue enviado a la cárcel. Noticia que ha indignado a la gente y a las autoridades. Además, se conoció que la mujer fue imputada por el delito de homicidio agravado, frente al cual no aceptó su responsabilidad. Ya inició el plan piloto para que los establecimientos estén abiertos hasta las 6 a.m. en Medellín. Este plan aplica para todos los bares y discotecas de alta mixtura, según el plan de ordenamiento territorial. Estamos atentos a cómo se desarrollan las cifras de inflación en los Estados Unidos. En Colombia, 60 millones de dosis contra el COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Thank you. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y empezamos hoy con algo de disco de 1978, un dúo llamado A Taste of Honey con esta canción que fue su único éxito, la canción Boogie Oogie Oogie. Vamos a continuar ahora con algo de 1998-99. Al igual que A Taste of Honey, esta banda fueron One Hit Wonders. Solo tuvieron este éxito. Es una canción del álbum Maybe You've Been Brainwashed Too. Por los New Radicals, aquí está You Get What You Give.

la música de tan alta calidad que le dejó al mundo entero Glenn Miller. Esta canción es uno de sus grandes clásicos y la vamos a oír al estilo de una banda legendaria. Chicago llega ahora con esto que es Moonlight Serenade. Thank you.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Sade con uno de sus primeros éxitos del álbum Diamond Life de 1984, la canción Smooth Operator. Les saluda Emilio Sánchez y el turno ahora es para una mujer del Reino Unido. Natalie Imbruglia llegará con esta canción del año 2001. Esto se llama Wrong Impression. Tiene el sabor de la noche. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. Times of trouble, we never could have come this far. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion, don't change the color of your hair. Have my unspoken passion, although I might not seem to care. I don't want clever conversation, never want to work that hard. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. I promise from the heart. I couldn't love you any better. I love you just the way you can talk to. I want you just the way you En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo el más importante de la carrera de Billy Joel, un tema de su álbum The Stranger de 1977, una canción que le compuso a la que en ese momento era su esposa y manager, y pasó que la trillaron tanto que el primero en cansarse de cantarla en vivo fue él, y durante muchos años la retiró del repertorio de sus conciertos. No es sino hasta hace poco que empezó a volver a incluirla y ocasionalmente, todavía como que no le mata, volver a cantarla. Y lástima. que no la canten con más frecuencia, porque una canción como esta es irrepetible, de 1977, Just the Way You Are. Vamos a continuar ahora con algo de música de Navidad. Llega Earth, Wind and Fire con esta canción original de los 40. Aquí está Sleigh Ride. Ting, ting, ting-a-ling, yeah. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Outside the snow is falling and friends are calling you who. Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Que me atraviesa, vivir día a día llenarte de mí. Yo sin ti, un mar de penas que cubre el corazón. Reloj de arena detente, esta vez volverte viviré. Viviré, viviré, por retenerte un instante nada más. Que ya no entiendo segundos sin tu voz. Te llevo en mí, te llevo en mi corazón. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, están oyendo uno de 1996 del álbum Dove C'è Musica, o en español Donde Hay Música, Eros Ramazzotti con uno de sus grandes éxitos, Yo Sin Ti. Vamos a continuar ahora con algo del año 2005, un tema con la producción de Dr. Dre. Llegan Gwen Stefani y la rapera Eve con esto que se llama Rich Girl. Make

en el sabor de la noche, los Bee Gees nos acompañaban a esta hora con su éxito más grande de la película Saturday Night Fever de 1977, la canción Stayin' Alive. Soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con dos leyendas de la música brasilera. Sergio Mendes y Carlinhos Brown llegan con este tema que grabaron para el álbum Brasileiro de 1992. Y es un espectáculo absoluto. Van a oír 100 percusionistas de las mejores escuelas de samba de Río de Janeiro dándole a todo taco, básicamente. El tema Fanfarra. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.